semana más, arranca la semana Ternasca con Roxa Roxae al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y la afinación perfecta de los alaridos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Así que iniciamos la recta final del descuento hasta el programa número 1000, episodio 990 del podcast en riguroso directo de tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si es que está incluida entre el montonazo de FMs y otras plataformas online que ya vienen diferido o en directo. Pasan la señal de este tu programa, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda. Nerd de San Pedro de Calanda. Time Won't Last. Este fue primer adelanto y uno de los cortes incluidos en Atropos, el álbum debut de los alicantinos. Atmosphere. Con ellos abrimos las hostilidades, Aupai. Oh yeah, Pequeño Ternasco. Salto Mata Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. Vamos a hacer las cosas bien. Y lo primero es esa dedicatoria que estamos haciendo de cada uno de los episodios a un par de nuestros fans destacados, de los fans destacados de AsaltoMataRadioRock.com. Este episodio 990 va dedicado, además este solo lo podemos decir de palabra porque le hemos intentado etiquetar en Facebook y no nos dejaba, José María Castaño Olivera. También a este sí que nos ha dejado etiquetarle, Carlos Fenara. Dos de los seguidores más activos de la emisora en cuanto a Facebook se refiere. Que por otra parte es la red social en la que más actividad de fans tenemos porque es donde más fans hay, que son 37.000 y pico. Así que lo dicho, Carlos Fenara y José María Castaño Olivera, este episodio 990, inicio de la cuenta atrás hacia el programa número 1000, dedicado para vosotros dos. Y ahora ya vamos a empezar a recomendarte cositas. La primera de ellas, como todos los lunes, Rock Sarosae. Estaca Rock Gallola. El Estaca Rock de esta edición 2025, 17ª edición ya del veterano festival jienense que se llevará en esta ocasión este mes de julio, los días 11 y 12, viernes y sábado, 11 y 12 de julio en Jodar, Jaén. Con Social Alcohólica, Envidia Cochina, Hamlet, Porretas, Infected Rey, Benito, Camelas, un montón de bandas más, pero la más importante, la que más nos gusta y la que por la que te recomendamos encarecidamente este concierto son los los Alicantinos Gallola. Hoy está yendo muy pa'lante todo con los grupos de Alicante, todo pa'lante con los grupos de Alicante, Nos encanta Alicante. Mandamos también, que hace días que no mandamos saludos hasta la capital alicantina, para nuestros amigos del Comando Pum Galicia Alicante y todas las buenas gentes del Centro Social Autogestionado Magallanes. Y por supuesto a nuestro Tonasco Fernando, claro que sí. Bueno, este pedazo de festival, que como te digo se celebra los días 11 y 12 de julio en Jodar, Jaén. Te voy a decir el precio de las entradas, etcétera, etcétera, etcétera. El abono para los dos días del festival son 44 euros, 40 de entrada más 4 de gasto de gestión. Si además quieres acampar, son 12 euritos más, un dinero que además pues lleva un donativo para una asociación benéfica de la zona. ¿Que solo puedes ir el viernes o el sábado? Pues tanto el viernes como el sábado puedes pillar las entradas individuales por 27,50. Como te digo, los días 11 y 12 del próximo mes de julio en Jodar, Jaén, la edición 2025 del Estaca Rock Fest. Donde estarán los Gallola, que además de hacerte disfrutar, como no los vayas a ver y esté todo eso lleno, se pueden convertir en tu pesadilla. Corte número 6 de Aterriza como puedas, el segundo álbum de estudio de los Gallola. Máximos protagonistas del Estaca Rock Fest en esta edición 2025. cierto, este que oyes es el Podri, el de los Rachingas que colabora en esta canción. Seré la bala que atraviese tu cabeza. Quien quiero se abona bajo la carretera. Clavarte a fuego en la frente. Que yo voy a ser tu pesadilla. Me ha restregado por la cara tu bandera. Por interés me pedías a tanto abuela. Asalto Mata Radio Rock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomataradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomataradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Pues de punta a punta trazando una diagonal de la península ibérica. Si estábamos en Jodar Jaén, nos vamos hasta el Bierzo. Tregua F y Sis en Ponferrada este finde. Nos llama poderosamente la atención que de las cuatro bandas asociadas que están incluidas dentro o que se apuntaron a la iniciativa Dinamizarte, tres de ellas están en este festival que se organiza, como os decimos, en Ponferrada por parte de la Asociación La Térmica Cultural. Solo falta Isabel Marco. Los F están, los X también y también los Tregua. Tregua y Six estarán el viernes 30 de mayo a partir de las 10:30 los Tregua, a partir de las 12 de la noche los Six, que serán los que cierren la primera jornada de este festival. Y al día siguiente, el sábado, será el OSEFE, a partir de las 12 de la noche, también los que den cierre, ya así definitivo, a la, esta edición de este festival, que tiene pinta de ser la primera vez que se celebra. Dos bandas de Teruel y una gallega en este festival en Ponferrada. Festival gratuito, por cierto. Lo dicho, a través de la iniciativa Dinamizar TG, esa, Dinamizar TJ, vas a tener la opción de disfrutar de dos jornadas de conciertos en Ponferrada, en el espacio de la Térmica Cultural de la ciudad castellano-leonesa. Como te digo, los Tregua a partir de las 10:30 el viernes 30 y los Six a partir de las 12 de la noche el viernes 30 también. Y el sábado 31 a partir de las 12 de la noche los turolenses, los capitalinos, los de la ciudad del Torico F. 30 y 31 de mayo, Ponferrada, El Bierzo. Ahí estarán todas estas bandas para tu goce y disfrute. Vamos a escuchar a una de ellas. Bueno, de hecho vamos a estar toda la semana anunciando este festival, porque como salen tres bandas asociadas, nos parecía mal poner solamente una canción de una de las tres. Así que hoy empezamos con los Tregua, que como te digo, tocarán el viernes a partir de las 10:30 de la noche, ahí en la Térmica Cultural de Ponferrada. Y seguramente que cae uno de los temas, este tema que vas a escuchar ahora mismo, que se llama Vivir. Olvidado, así encontré mi corazón en un rincón aparcado. A los sueños que pintaron mi vida de color. Apurado, el mundo gira apurado. Nadie sabe dónde va. Y yo me limito a observar y pensar. A la vez, porque un suspiro es la distancia que separa el bien del mal. Solitario, prefiero ser un solitario, hacer camino al andar, que nadie me diga por dónde debo pisar. Que la vida son recuerdos de los sueños por cumplir. Hay una llama que nos guía y nos empuja a seguir. Somos el tiempo que nos queda y lo dedico a vivir. nuevamente la cosa que más nos gusta hacer en este programa Roxa Rosae. Crew, nueva incorporación a bandas asociadas. El cuarteto hardcore metal de pueblo, así se definen ellos, ¿eh? O metal de pueblo hardcore de Castellterçol, Barcelona, es la última banda en incorporarse, o la banda más recientemente incorporada a este proyecto colectivo de asaltomataradio.com, que es Bandas Asociadas. Una banda que acaba de estrenar su segundo trabajo discográfico, un trabajo titulado... Ahí va, que ahora no lo veo bien, espera, que lo miro aquí en el otro lado. Foscuria, estrenado en abril de este año 2025. Que yo he puesto Foscuria en el traductor de Google y lo que me dice no me convence nada, así que cuando los tengamos aquí... Cuando por fin pueda estar en directo en la sección Fucking Master, de lo primero que le preguntaremos será qué demonios quiere decir Foscuria. Porque el primer álbum, sí que sabemos traducir el título, el primer álbum se llamaba Pro. Ya está, fin, hasta aquí. Además, Pro también es una cosa que decimos aquí mucho en Aragón, Pro. Bueno, Carol a la voz principal, voz rabiosa y femenina, Mark con C a la guitarra, Dani al bajo y Mark con K a la batería y también a las voces. Alternan voces Carol y Mark en estos Crew. Que para que lo localices bien se escribe K de kilo R U con diéresis, Crew. Pero para localizarlos bien en redes sociales tendrás que poner @crewbandcat, porque es que hay mucha gente que se llama Crew en redes sociales. Una auténtica barbaridad de gente. ¿Y qué significa Crew? Pues también se lo preguntaremos, pero a mí me da que es un poco rollito Crew de los Motley Crew. Puede que vaya ser. Por ahí, pero no tengo ni idea. Cuando se vengan a la Fucking Master nos enteraremos de todas estas cositas. De momento eso, lo más reciente de los de Castellterçol. Ese recién estrenado segundo trabajo discográfico llamado Foscuria. Cual el primer sencillo y tema que lo abre es este Esclavos de tu rabia, Esclavos de la teua rabia. Vamos a escucharlos una miqueta, venga. Nuevos en Bandas Asociadas, Crew. Almas hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Viejas glorias. Hoy las viejas glorias por partida doble con dos bandas que no suelen aparecer mucho por aquí, sobre todo la segunda que vas a escuchar, que te vas a quedar con el culo torcido. Vamos con la que está sonando. Son los rockeros alternativos británicos que llevan en este circo del rock and roll desde 1989. Suede. Su nuevo álbum verá la luz a finales de verano, será el undécimo y tendrá por título, llevará por título Antidepressants. No los tenía yo como muy antidepresivos a los Suede, todo lo contrario. Pero aquí estás escuchándolos y este primer adelanto lleva por título Disintegrate. Esto que está escuchando se titula Rocket, cohete. Y como un cohete te vas a poner cuando te diga quién lo canta. De aquí a un rato. I just wanna be a rocket. What a time to be alive. What a time to be alive. What to do with your big fat life. Are you gonna let them blow your mind? I just wanna be a rocket. If you're coming for me, better come for the head. Who knows when it's over. Que suena bastante más duro que el nuevo disco de Billy Idol o que cualquier disco de estas bandas del punk melódico. Es el puto Robbie Williams. Ahora vas y lo cascas. Ahora te cuento más cosas. Yo no sé lo que le ha pasado al tío, pero me encanta que se haya vuelto así de loco, al menos en esta canción. Enemigo. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Que me dicen a mí que el niñato este que cantaba con los Take That a principios de los 90 iba a acabar haciendo un tema punk, vamos, no me lo creo ni de coña. Pero ahí estaba, lo acabas de escuchar. Es el primer adelanto a lo que será su 16º álbum de estudio en su carrera en solitario, que ya es bastante extensa y exitosa de por sí. Y aunque el álbum se va a llamar Britpop, este es el primer sencillo, este Rocket, que sonaba bastante punk, melódico, pero punk. Ya me imagino yo que el resto del disco no va a ser así, pero por si acaso no voy a adelantar nada, no va a ser que me equivoque. Y te digo una cosa, la iba a gozar bastante si me equivocase, ¿eh? ¿Qué va a ser lo próximo? Alejandro Sanz volviendo a sus raíces y haciendo canciones a lo Judas Priest o a lo... ¿O Iron Maiden? ¿Juan es volviendo con su banda de metal primigenia? ¿Eva Amaral otra vez a la batería con los Tela de Araña haciendo giras hispanoamericanas? El primer paso lo ha dado Robbie Williams. Ahí lo tienes, ahí lo llevas, wow, yeah. Desde luego, una canción que en sí misma es una auténtica bizarrada, que bien podría estar incluida en la sección de secciones de este programa, que ya sabes que son las bizarradas, un par de titulares de la prensa seria que superan con mucho la ficción del Mundo Today y páginas por el estilo, porque son realidad. Roxa Rosae. Se pone de parto en pleno informativo. Oye, 3 kilos 800 gramos, señora, le acaba de pesar. La mañana del miércoles 21 de mayo quedará grabada en la memoria de los espectadores de CBS Six Albany en Nueva York, pues Olivia Jackie, presentadora del telediario matinal, se puso de parto en pleno directo. Con mucha serenidad, la periodista decidió continuar informando a su audiencia hasta el final del programa. Tenemos algunas noticias de última hora esta mañana. Olivia ha roto aguas y está presentando las noticias de parto activo, dijo su compañera Julia Dunn, también embarazada. Ya se lo faltaba que se hubieran puesto de parto las dos. No sé, lo mismo están muy acostumbradas a ponerse a parir. Olivia comenzó su trabajo alrededor de las 4 y cuarto de la mañana mientras se preparaba para el noticiero de las 5. Cuando empezó a notar las contracciones, la periodista mantuvo la calma y comunicó a los espectadores lo que sucedía. Bueno, estoy feliz de estar aquí y me quedaré el rato que pueda. Pero si desaparezco, ya saben por qué habrá sido. Olivia ya había anunciado en febrero que ella y su marido estaban esperando su primer bebé. El director de noticias del noticiero, Stone Grissom, eligió la profesionalidad de Olivia en un comunicado, pero la misma Olivia ya había emitido uno en el que, con un toque de humor, reconoció que prefiero estar trabajando que en el hospital. Quiero llevar todo este tema del embarazo a mi manera. Mi manera, my way. Este es el título de la canción que estás escuchando, de una banda que yo acabo de descubrir, pero que resulta que iban dando mal desde 2007. Se llaman Dinosaur Pile Up. Y este My Way que ya escuchas es el primer adelanto I've Felt Better, el que será en agosto quinto álbum de estudio para este power trio británico. I'ma do it my way, yeah, yeah. I'ma do it my way. Que ya te digo que a partir de ahora empieza a estar entre mis bandas preferidas a la hora de seleccionar canciones, porque están realmente bien. Dinosaur Pile Up, My Way. Wait, I'm about to get real about being in a band. What? Playing to three people and then sleeping in the band. My mom, she thinks it's glamorous, but I'ma just say it. You can't come to make a record, and then nobody plays it. Spin this track 20 million times and maybe make a buck. I can use that to buy my groceries, lucky I don't eat a lot. As a kid, I thought I'd be famous and become a billionaire. But maybe I'll be better off flipping burgers in the air. Just marrying my girlfriend, living for the weekend. Pop out a kid, settle down with the band. Nah, quitting ain't my style, so fuck it. I'ma do it my way, yeah, yeah. I'ma do it my way, do it my way, do it my way. primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Que mágico los Dinosaur Pile Up. Hasta dan las gracias cuando acaban la canción. Muy bien, muy bien. Estaremos atentos porque además creo que han compartido ya un par más de canciones. Les daré una escucha y si veo que merecen la pena, aquí que caerán. Ya lo creo que sí. Lo mismo que como a Robin Williams se le ocurra hacer una canción heavy metal en este disco. Que puede suceder cualquier cosa, ¿eh? Porque además es un dato que no se ha dado antes. El tipo es del mismo pueblo que Lemmy. También es nacido en Stoke-on-Trent. ¡Cáscatela! A Lemmy se le iba la pinza, pero hacía siempre lo mismo. Este igual se le ha ido la pinza y empieza a hacer cosas buenas de una puta vez en su vida. A la vejez viruelas. Bueno, una bizarrada de coches que siempre son recurrentes. Vamos para allá, Rosa Rosae. Denuncia el robo de su coche y resulta que lo había aparcado en otro sitio. Muy bien, señora, muy bien. El despiste se produjo el pasado 17 de mayo cuando la mujer, cuya identidad no fue revelada por la policía para evitarle mayor vergüenza, estacionó su automóvil en una calle céntrica de la localidad de Querétaro, en México. Tras realizar algunas gestiones en la zona, la conductora regresó a buscar su coche, pero para su sorpresa no lo encontró donde creyó haberlo aparcado, por lo que pidió ayuda a una patrulla de la policía que tras consiguiente soborno le ayudó a localizarlo porque estaban por ahí tratando de almorzar los policías mexicanos. En unos pocos minutos el vehículo fue localizado por los agentes, quedando claro que el turismo no fue robado, sino que la mujer simplemente había olvidado dónde lo dejó. A ver, las mujeres en general y en México todavía más están muy, muy, muy apuraditas, ¿eh? Van muy apuradas. Además son toda familia numerosa, tienen mucho. Se puede despistar. Un despiste esto nos pasa a cualquiera. Así que no cebarse con la señora, ¿eh? ¿Qué dijo? Dijo: quiero agradecer a la policía municipal de Querétaro por ayudarme a encontrarlo. Pensé que me lo habían robado, pero se portaron muy bien conmigo y me ayudaron a localizar enseguida mi coche de mierda. ¡Qué ganas tenía de que nos saliera ya una bizarrada de coches para poner esta canción! ¡Coche de mierda! Y tampoco tengo ni mierda de idea de dónde es la banda que lo canta. Sé que se llaman Leopardo. Me parece a mí, intuyo que son de Iruña. Y tampoco sé si es el trabajo debut o tienen alguno más. Sabemos que el más nuevo se titula Mondo Difficile, sobre todo para aparcar. Y este coche de mierda es el tercer sencillo oficial extraído del mismo. Leopardo, serán de Pamplona, serán de Nafarroa, de algún pueblo de alrededor, no lo sé, pero esta canción mola que te cagas. Cuatro ruedas. pues ahí estaban los Leopardo con su canción Coche de Mierda, una canción que la coge Robbie Williams y la convierte en éxito segurísimo ahora que le va el rollito rock. Te lo juro que tengo ganas de que ponga el siguiente adelanto, el puto inglesito de los cojones, ¿eh? A ver qué hace. Me tiene ojiplático con el culo torcido, pero además con un hype, vamos. Aquí hemos estado echando un buen rato junto a ti, pero todavía nos queda la última sección del programa, los tocamientos en el rellano. Te voy a ir explicando ya de qué va, porque la canción en concreto no es para tocarse, pero sí es una baladita y tiene mucha historia. Porque está dedicada al... Ayer fue 25 de mayo. Pues el 25 de mayo, pero de 1938, en Alicante, ya te digo yo que hoy Alicante se está llevando la palma en el programa. A las 11 y cuarto del miércoles 25 de mayo de 1938 sufrió un ataque, un bombardeo por parte de los aviones italianos que arrojaron sobre el centro de la ciudad alrededor de 90 bombas, algunas de las cuales dieron el mercado central. El mercado central, que a esas horas estaba repleto de gente, no dio tiempo a que sonaran las alarmas, las sirenas, y este ataque se cobró más de 300 vidas y 1000 heridos. Los avioncitos estos italianos que se lo pasaron pipa los hijos de puta tirando bombas por toda la zona de Valencia, en Alicante, en el norte de Castellón, Morella y alrededores, en Alcañiz también. AsaltoMataRadioRock.com. Tocamientos en el rellano. Y luego está el consabido ataque en Guernica, que ese ya fue por parte de la Legión Cóndor alemana. Pero los italianos hicieron mucho más ataques y se cobraron más vidas en total que la propia puta legión de los nazis de mierda. ¿En conformidad con Franco? Hombre, estaba poco contento el colega. Bueno, esto que estás escuchando se titula 25 de mayo y es el homenaje que Stanbrook ofrecieron a la memoria de los alicantinos y alicantinas que fallecieron ese 25 de mayo de 1938 bajo la bomba de la aviación italiana. Un tema que aparecía en su primer álbum homónimo y que lógicamente lleva como título 25 de mayo. Hoy no nos tocamos, pero disfrutamos de este 25 de mayo de Stanbrook. No se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Que todos los años los Stanbrook comparten cada 25 de mayo, como es lógico y preceptivo. Y hemos querido unirnos a ese homenaje Pues porque nos ha parecido y porque son una de nuestras bandas asociadas y estas cosas son cosas que merecen mucho la pena. ¡Nos vamos, Roxana Rosay! Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Tengo la necesidad. La memoria histórica que no histérica, aunque muchas veces los propios políticos ya se encargan de volverla histérica en vez de histórica. Tu amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide, agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, en diferido, vía podcast, y recordándote que, como hago cada día, si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, sin saber dónde está tu mierda de coche aparcado en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Terrasco. Y nada más que añadir en tanto esa terrascación a la cascala y a jugar a la para. Mañana más, se os quiere, agures, monamures. Como dirán, si puede ser.